cada madrugada la novia del sol. Canta mi pueblo, canta con tu melodía, canta con la alegría de tenerte aquí. Tu música llegando desde tan lejos para quedarse junto a nuestro corazón. Será mi cumbia en esta tierra divina, ya eres mi hermana y te siento mía. Mi cumbia argentina, suena mi cumbia en esta tierra divina, eres mi hermana y te siento mía, mi cumbia argentina. Mucho tiempo que quiero cantarte, quiero entregarte el alma junto con mi voz, sentir que por mis venas corre tu sangre, la savia de tu tierra que está en mi canción. Canta mi hermana Colombia, canta de alegría, déjame que te lleve hasta mi corazón. Encontrarás la cumbia en cada latido y un sentir argentino que te da su amor. Suena mi cumbia en esta tierra divina, ya eres mi hermana y te siento mía, mi cumbia argentina. Suena mi cumbia en esta tierra divina, ya eres mi hermana y te siento mía, mi cumbia argentina. Suena mi cumbia en esta tierra divina, ya eres mi hermana y te siento mía, mi cumbia argentina. Suena mi cumbia en esta tierra divina, ya eres mi hermana y te siento mía, mi cumbia argentina.